Hoy para Colón. De ver me llama. Sí, pero en la casa. En la casa. Está bien, a la edad nuestra ya es mejor en la casa, ¿eh? Sí, seguro. Ajá. ¿Qué le parece a usted, querido amigo, nuestra emisora, la reconstrucción de ella para darle un mejor servicio al pueblo? ¿Qué ha visto aquí hoy? Yo creo que este proceso de reconstrucción de la emisora es algo muy necesario para la Ciénaga, dada la importancia y la labor que hace la emisora, ¿verdad?, en llegar a todos los rincones de la Ciénaga y un poco más allá, y divulgar los valores, la cultura, todo el quehacer de la Ciénaga, el cuidado de la naturaleza. Creo que tiene una función muy importante y por lo tanto creo que es muy justo las obras que se hacen para que se pueda desarrollar un mejor trabajo. Gracias, gracias. Bueno, si él, nos vamos y volvemos. ¿Qué tú crees? Usted manda. Panel telefónico activo y al rojo vivo, 4598-7156. Recuerde, es usted el principal protagonista de este sonido. Anhelos y realidades. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM. FM 99.5 y estéreo. Anhelos y realidades hoy. Queridos radioyentes, deseo compartir ahora con ustedes algunos aspectos relacionados con el Decreto Ley 212, Gestión de la Zona Costera. En la sección primera, Objetivo, artículo 1, plantea que el presente Decreto Ley tiene como objeto establecer las disposiciones para la delimitación, la protección y el uso sostenible de la zona costera y su zona de protección, conforme a los principios del manejo integrado de la zona costera. En la sección segunda, Límites, artículo 2, plantea que se define como zona costera la franja marítimo terrestre de ancho variable, donde se produce la interacción de la tierra, el mar y la atmósfera, mediante procesos naturales. En la misma se desarrollan formas exclusivas de ecosistemas frágiles y se manifiestan relaciones particulares, económicas, sociales y culturales. Anhelos y realidades. En el artículo 4 de la sección segunda, plantea que los límites de la zona costera se establecen atendiendo a la estructura y configuración de los distintos tipos de costa, según se describe a continuación. El límite interior de la zona costera hacia tierra se establece en cada caso como se dirá. A. Terraza baja, la constituida por rocas carbonatadas, incluyendo el camellón de materiales sueltos, tales como cantos, guijarros, gravas y arena formado durante los temporales y regularmente cubierto de vegetación. Su límite se establece en el borde extremo hacia tierra del camellón. En ausencia del camellón, 1. El límite será la línea ubicada a 20 metros hacia tierra, medidos a partir del inicio de la franja de vegetación natural consolidada, más próxima al mar sobre la terraza. El 2, en presencia del acantilado, en un segundo nivel de terraza, ubicado a menos de 20 metros hacia tierra, medidos a partir del inicio de la franja de vegetación natural más próxima al mar sobre la terraza. El límite hacia tierra estará dado por la cima de dicho acantilado. El 3, si el área colindante a la terraza baja es una laguna costera con manglar, el límite hacia tierra será el definido en el inciso D. Anhelos y realidades hoy, hoy. Estimado radio oyente, estamos abordando el decreto ley 212, gestión de la zona costera. Continúo. En el inciso B, costa acantilada, el área con acantilados cuya cima no sea sobrepasada por las marejadas o penetraciones del mar, se extenderá 20 metros hacia tierra a partir de dicha cima. El C, que es el que más a nosotros nos incumbe, ¿no? En esta parte de Caletón, Playa Larga, Girón, en fin. Playa, ecosistema de la zona costera constituido por materiales sueltos de diferentes espesor en áreas emergidas y submarinas, que manifiesta proceso de erosión y acumulación por alteraciones de origen natural o antrópico, es decir, relacionado con la acción del hombre. Con cambios en la dinámica de su perfil, pertenecen a ella las barras submarinas, las bermas y las dunas. Su límite se establece en el borde extremo hacia tierra de la duna más próxima al mar. En ausencia de dunas, 1. El límite será la línea ubicada a 40 metros hacia tierra, medidos a partir del inicio de la franja de vegetación natural consolidada más próxima al mar. 2. Si apareciera el acantilado ubicado a menos de 40 metros hacia tierra, medidos a partir del inicio de la franja de vegetación natural más próxima al mar, el límite hacia tierra estará dado por la cima de dicho acantilado. 3. Si el área colindante a la berma resultara ser una laguna costera con manglar, el límite será definido en otro inciso, que es el D. Ahora vamos a hablar un poco de la costa baja de manglar. El área que comprende las extensiones de manglar asociadas con la ciénaga, esteros, lagunas costeras y en general los terrenos bajos que reciben la influencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar. Su límite hacia tierra está dado por la penetración máxima del bosque de mangle. Si apareciere vegetación de ciénaga, el límite será fijado por el borde externo hacia tierra de dicho bosque. Anhelos y realidades. El inciso E. En el caso de la desembocadura de los ríos, la zona costera se extiende 300 metros en línea recta hacia tierra, partiendo de la desembocadura siguiendo la sección longitudinal del río y 60 metros tierra adentro por ambas márgenes, hacia tierra por sus márgenes hasta donde llegue el efecto de las mareas. Ahora, el inciso F. En los sectores de zona costera que, por causas naturales o artificiales, no sea posible la identificación de los tipos descritos en los incisos anteriores, el límite hacia tierra se extiende 20 metros a partir de donde hayan alcanzado las olas de los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, la línea de pleamar máxima equinoccial. El límite exterior de la zona costera hacia el mar será el borde de la plataforma insular del territorio, regularmente a profundidades entre 100 y 200 metros. Anhelos y realidades. Continúo con el decreto ley 212, gestión de la zona costera. Artículo 5.1 plantea que la zona de protección es el espacio terrestre y marítimo aledaño a la zona costera que amortigua los efectos negativos de las acciones antrópicas y cuyos límites se establecen en dependencia de la tipología establecida en el artículo anterior. 2. Los límites hacia tierra quedan fijados de la siguiente manera. Para los tipos indicados en el inciso A, se está hablando de la terraza baja, el B, costa acantilada, y el E, desembocadura de los ríos, del artículo 4, se establece una anchura mínima de 20 metros.

y realidades. Espacio de reflexión y debate. Anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Yo me siento tan feliz porque te tengo a ti y son mis sueños una realidad. Anhelos y realidades. Bien, mi amigo invitado Jiménez, ¿qué te pareció esa canción? Hoy, ¿verdad? Y además para nuestra edad, eso es la música. El príncipe de la canción. Sí, sí, está diciendo sí, que cuando yo bailaba a los 15. Sí, es verdad eso. No, es, ríete bastante, no importa. La, bueno, la escogieron para, sí, para sí. Los dos que estamos del lado, sí, acá, claro, del micrófono, claro, era para la edad nuestra. Ellos son graciosos, pero se la agradece. Seguro que sí. Verdad que es una linda canción. Bueno, mi amigo, usted desea agregar algo al respecto, ¿no? Para acabar de dar una información a nuestro pueblo sobre el decreto ley 212 y para luego escuchar, ¿no?, lo que va a hablar nuestro pueblo, las opiniones que tiene y eso. ¿Hay algo que pueda faltar, Jiménez, aquí? Muy, muy sencillito, ¿no? Sí, mira, Amorín, nuestro pueblo tiene una alta cultura. Sí. Pero yo quiero enfatizar que estamos en presencia de un decreto ley. Ajá. Que esto no es, como muchos dicen, una ley del sigma. En el orden de la jerarquía de las leyes en el país, ¿no?, en el orden jurídico, lo más importante es la Constitución. Sí. Que un país la aprueba por un referéndum constitucional como al que nosotros iremos el día 24 de febrero a decir sí por nuestra nueva Constitución. Por supuesto que todos nosotros vamos a decir que sí. Por supuesto que diremos que sí todos nosotros. Y le estamos diciendo a nuestros radio oyentes que lo hagan igual. Que lo hagan igual. Ese es un sí por las conquistas, por los valores, por todo lo que hemos logrado. Es ese sí que daremos el día 24 de febrero. Después, en el orden de jerarquía, le corresponden las leyes que la aprueba la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo, sí, donde el pueblo está representado a través de los diputados que nosotros tenemos y que nos representan a cada uno de los municipios de nuestro país. Después es que están los decretos leyes, que los aprueba el Consejo de Estado, que es quien ejerce entre periodo y periodo de sesiones de la Asamblea, quien va dictando estas regulaciones y que rinde cuenta a la Asamblea Nacional. Y ya después están las resoluciones que hacen los ministerios y demás. Por lo tanto, estamos en presencia de un decreto ley que es de cumplimiento obligatorio para todos los organismos de la Administración Central del Estado en el ámbito de la competencia que tenga y que les da el decreto. No es como muchos dicen, no, eso es una ley del SIGMA. No, no es una ley del SIGMA, es un decreto ley. Y creo que eso es un decreto ley del país. Del país. Esa es la palabra que yo. Bueno, bien. Vamos a aterrizar ya en nuestra hacienda, que es lo que quiere nuestro pueblo. Usted puede delimitar una línea imaginaria de este estudio, ¿no?, que estamos en el Caletón, que de protección costera, que incluya Buenaventura, Caletón, Playa Larga, La Máquina. ¿Vamos a llegar hasta ahí? ¿No? Vamos a llegar hasta ahí. Es una línea imaginaria. ¿Por dónde usted la trazaría ahora? O sea, por la calle, bueno, vamos a decirle calle, por detrás del cementerio, o por la carretera que va hacia Buenaventura. ¿Por dónde estaría? Primero, vamos a delimitar rapidito qué cosa es la zona costera y cuál es la zona de protección, ¿eh? Ajá. Sí, Amorín, cuando ibas dando lectura a algunos, sí, aspectos del decreto, y que yo sé que a través de la radio es un tanto difícil, porque incluso para nosotros que somos especialistas resulta difícil hasta cuando leemos la ley podernos irnos imaginando, porque son muchos tipos de costa. Así es. Y entonces tiene uno que pararse con todo el conocimiento técnico delante del tipo de costa a interpretar lo que dice la ley, porque en realidad la vida y la variedad es más rica que lo que cualquier legislador pueda plasmar en un documento escrito. Entonces, es por eso que siempre digo, hay que interpretarlo en el lugar, en el terreno. En realidad, el decreto está aprobado desde el año 2000. Desde el año 2000. Y desde el año 2000 entró en vigor el decreto. ¿Qué sucede? En el año 2013 se le pidió a nuestro ministerio, y particularmente se nos responsabilizó a nosotros, con que hiciéramos la interpretación de la ley para la Ciénaga de Zapata, así por dónde pasarían esas líneas imaginarias. Cuando uno busca, nuestras playas no son playas con dunas. Aquí no hay dunas en nuestras playas. Nuestras playas son muy llanas. Si uno va con apego a la ley, tendría que decir que tiene que irte a trazar la zona costera a 40 metros después de la vegetación consolidada. Yo invito a cualquiera que nos paremos, digamos, en Caletón y digamos dónde está la vegetación consolidada, si no está del lado allá de la carretera. Eso implicaría que todo el poblado estaba dentro de la zona costera, que después de ella vendría la zona de protección. Así. Y hay que decir que en el orden regulatorio, que es lo que más le preocupa a nuestra población, tienen prácticamente las mismas regulaciones constructivas. Solamente difiere que en la zona de protección se pueden hacer estructuras desmontables con fines de brindar un servicio, digamos que usted puede hacer un ranchón, sí, para brindarle un refrigerio a los bañistas en las playas. Correcto. Algo así. Pero lo demás tiene las mismas restricciones constructivas. Nosotros hicimos entonces otra interpretación adecuando mejor la ley y que fuera menos traumático la aplicación de la ley. Dijimos, bueno, aquí nosotros perfectamente podemos estar dados en la última tipología, la que dice sectores de playa, y que dice donde no se puede definir, porque ya hay un nivel de antropización que está anterior a la ley, porque ahí hay viviendas mucho antes de que existiera la ley. Sí, entonces ya hay una antropización. Nosotros dijimos, vamos a aplicar este aspecto, es el que mejor se puede aplicar aquí. Que dice que usted tome como zona costera hasta donde usted haya tenido los registros máximos, de donde en eventos meteorológicos extremos hasta donde ha llegado. Nosotros dijimos, evento meteorológico extremo, vamos a tomar Michelle. Es más severo y más reciente del cual se tenga referencia. Tomamos Michelle y dijimos, a partir de 2001. Ahí, 2001, y de ahí vamos a trazar 20 metros como zona costera. Cuando usted busca eso, eso viene quedando por la primera callecita que está ahí en Caletón. Sí, por detrás del cementerio. Ajá. La que te saca a los cocos. La que te saca a los cocos. Oh, esa bien. Callecita. Bueno, bien. Esa calle, porque dijimos, vamos a establecer un límite físico. Ajá. Porque ¿de qué vale discutir aquí un metro más, un metro menos? Imagínate que a una persona le diga que la línea de la zona costera le deja solamente con vida el portal de la casa. ¿Qué sentido tiene eso? Pero además, usted no puede estar atravesando patio y midiendo. Exactamente. Usted, ¿qué hicimos nosotros? Con imágenes satelitales y medimos como promedio eso tiene 20 metros. Fíjense que lo que queda ahí es una línea de casas constructivas y la mayoría de los terrenos nuestros son 10 por 20, que más o menos es 20 de fondo y más o menos están en esos 20. Esa es la zona costera. Esa es la zona costera. Hay quien piensa que se saca desde el agua. Estamos diciendo que es desde donde se tuvo registro, de donde se tuvo registro, de donde se tuvo registro de que el evento meteorológico extremo. Las aguas, la arena. ¿Hasta dónde llegaron las aguas y las arenas? Más o menos hasta los portales de esas casas que están en esa primera línea. Sí, las terrazas, porque sería la parte trasera de las casas. Y de ahí para allá tomamos los 20 metros, que viene quedando en la calle. Vamos a tirar esa y atravesamos un límite físico. Cuando usted se para, usted puede decir fácilmente, es de esta calle para acá y de esta calle para allá. Esa callecita, que todo el mundo la conoce. Esa es. Transitamos lleno de huecos, está lleno de agua, a veces hay que coger por los portales. Bueno, está bien. Puede que en algún lugar Amorín tenga 18 metros y en otro tenga 21 o 22. Pero es como promedio, es esa. Ya hicimos el límite. Bien. Ahora, hay otra zona, que es la zona de protección. Ajá. ¿Hasta dónde llegaría esa zona? Esa zona de protección, para ese inciso, dice que son 40 metros posteriores a esa línea. Casi llega a la carretera. Es la carretera. En algunos lugares la carretera está por debajo de los 40 metros. Bueno. En otros puede que esté 44, 46. Vamos a fijar ese límite. Pero fijamos ese límite. Quiere decir que todo el poblado de Caletón está de una forma u otra, o en zona costera o en zona de protección de la zona costera. Bien, y nadie se va a meter ahora con una idea loca a decir que vamos a tumbar todas las casas de Caletón. Claramente. Ese es otro conflicto. Es decir, que ya tenemos más o menos, queridos radio oyentes, para que ustedes sepan las definiciones de zona y zona de protección, zona costera y zona de protección. Ahora, después vamos a hacer varias preguntas y vamos a debatir y vamos a reflexionar sobre otras cuestiones. Yo le propongo a mi amigo Ociel Morejón, tú sabías que Ociel era pescador, Jiménez, pescador de cordel. De cordel. Sí, Qué bien. Bueno, no ha cogido ni un ronco. De cualquier manera, hoy es un día muy especial, mi amigo. Es el día del amor, es el día de la amistad. Yo no podemos debatir entre tú y yo quién es el mejor pescador. Por la experiencia, debería ser yo. Pero bueno, Ociel Morejón, acércanos al pueblo senador sus opiniones. Anhelos y realidades, emisión anterior. Realmente tenemos muchos problemas con respecto a todo eso. Se han presentado grandes problemas con los terrenos. Falta mucho trabajo por hacerle en la dirección de planificación física. Y estamos ahí, vamos allí a vivienda y no nos dan ni un sí ni un no. Pues entonces, para no llegar a esto, que la ley sea pareja para todo el mundo. Todo está diseñado, las aceras, todo viene diseñado. Sencillamente es cumplirlo. Vamos, no le vamos a tirar tampoco a planificación física. ¿Y será realmente así? Bueno. Y somos muchos, yo no tengo dónde estar. Y entonces ellos no me han dado respuesta de nada. Y hoy hay cierta mejoría. Pero hay que seguir luchando y trabajando con eso, porque no está totalmente resuelto. Si el municipio considera después fuerza de trabajo, económica, social, de intereses de este tipo, pues bueno, irlo resolviendo paulatinamente. Pero el senadero sí. Alternando. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Pero el senadero sí debería tener prioridad en el otorgamiento de terreno. Me encuentro en la vía turística de Playa Girón y converso con un directivo de la misma. La vía turística está en una zona costera. Encima nos aprueba a nosotros si la utilización del lugar o no, junto con planificación física. Eso sí, si nosotros vamos a hacer cualquier tipo de construcción cerca de la costa o incluye la costa o dentro del hotel, sí nosotros tenemos que tener la autorización por planificación física, pero por encima también, eso sí lo conocemos. Ah, no conozco el decreto directamente, no, pero sí sabe, sí el mecanismo que hay que utilizar para poder aprobar cualquier terreno para hacer cualquier tipo de construcción. ¿Le gustaría tener ese decreto a la mano? Claro, por supuesto. ¿Cómo puede implicar la gestión que ustedes hacen aquí de los servicios, ¿no? ¿Cómo podría implicar en la protección o no de esta zona costera? De todo es sabido que la vía turística de Playa Girón se encuentra precisamente en una zona costera. Al principio el alumbrado, los pilotes enterrados en la parte de la arena, y con el tiempo hubo que tomar decisiones de retirarlo porque se sabía que esos bloques de cemento fundidos ahí en el área de la arena podían provocar daño al sistema costero. Pero hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. ¿Usted solicitó el terreno por qué? Para necesidad tengo vivienda, porque nosotros somos 8 en la vivienda. ¿8? 8, en la vivienda que convivo. ¿Y con quién estás viviendo ahora? Con mi suegra, tiene 60 años, un empleado físico, mi mujer, mis hijos y mi cuñada y una niña. ¿Y qué tiempo tú llevas de maestro aquí en la cena? 18. Para hacerte largo el cuento, para que tú veas que no es invento. Vamos para la calle. Buenaventura. ¿Usted ha sido afectada por esa ley? Vaya, para decirlo en mejor cubano. Sí, porque yo tenía la cerca de mi patio. Tengo hasta fotos de la cerca. La cerca del ciclón la tumbó. Y yo he pedido que me autoricen para hacer la cerca y arreglos de la casa. Me dijeron que dentro de la casa yo podía arreglar lo que yo quisiera. Pero entonces yo quería hacer la parte de frente, hacer el cuarto en el espacio que en realidad es terreno de la casa, no está para la playa. ¿Saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? ¡No! Y no me han autorizado. ¿No la han autorizado? No. ¿Y desde qué fecha usted hizo la cerca que me está citando? El año 98. Pero usted comprende que las leyes se hacen para... Primero se aprueba la ley y después se ejecuta la ley. ¿Usted está de acuerdo en eso, eh? Sí, sí, sí, ¿cómo no? A mí no me la han autorizado. Pero yo veo que la gente hacen seca, hacen construcciones y... No sé, parece que están autorizados también. Al lado hay vecinos construyendo y más adelante también. Yo considero que no se la hayan aplicado porque la tienen hecha. La seca. Yo soy de Cayo Ramón, Arsenagero, sí señor. Por ejemplo, cuando se ha tocado este tema en determinados momentos sobre la solicitud de estos terrenos, la respuesta que aparece es que planificación física no ha venido a medir terreno. ¿Eso quién se lo ha dicho? En algunos espacios que he tenido que reunirme y he tocado el tema. Pero esto no es un tema de ahora, esto es un tema bastante viejo. ¿Y ustedes solicitaron terreno dónde? ¿En la cabecera municipal o en Cayo Ramona? Aquí en Cayo Ramona. Inclusive los que solicitamos terreno no lo pedimos ni en Girón ni en ningún lugar, sino aquí en Cayo Ramona. Y siempre la respuesta era esa, que había que esperar que vinieran a medir terreno. En el aire, anhelos y realidades. Playa Larga. Sobre la gestión de las zonas costeras. ¿Qué problema tiene usted en este sentido? Bien, el problema es el siguiente, que en esta parte de acá, de aquí dentro de Playa Larga, se asignaron unos terrenos que son los del lado allá de la orilla de la playa ahí, que bueno, es limitación ya de la línea costera. Y bueno, esas personas que incluso no están acá porque por ciertas circunstancias no vinieron y tienen la inquietud de dar su criterio sobre el tema este, que se le dieron los terrenos, han sido pagos los terrenos hasta ahora no se le ha dado una respuesta contundente, incluso hay una señora ahí que ya tiene una vivienda ya construida y no le han dado respuesta. Pero hay otros temas más sobre los terrenos que se han dado hace más de 6, 7 años, que están yermos, que las personas no vienen a construirlo. No sé qué tipo de objetivo querrán con esos terrenos, qué problema tienen. Se dijo en la vivienda de que al año y un día la persona que se le da un terreno, se le analiza o se le quita, porque no tiene necesidad de construir. ¿Esos terrenos se están convirtiendo en qué? En vertedero. Por supuesto, aquí al lado de mi casa hay uno, que es lo que tengo, un vertedero al lado de mi casa. Y había mandado a buscar a esa persona no se presenta. Esa persona es de Jovellano. Él dirigió aquí un tiempo. Incluso tuvo un problema en el trabajo donde estuvo y bueno, esa persona se fue de aquí y ahí está el terreno que está, actualmente es para vertedero. Y ahí ese tema lo he hablado con los delegados, en las reuniones, y no se le ha dado una solución a esto. Se han convertido los terrenos en vertedero. Que lo que estamos hablando es la última cuadra cuando pasamos la cafetería Brisas del Mar. O sea, para encima de la bahía de Cochero. Hubieron personas que solicitaron ese terreno hace ya tiempo ya. E incluso fueron médicos que están cumpliendo misiones actualmente que lo solicitaron y le dijeron que no, que ese terreno estaba paralizado y que no se sabía qué se iba a hacer con ese terreno. Le dan al muchacho el terreno en la zona costera esta, que es la del frente a la playa ahí, y ahora no hay solución para él. Ese muchacho lleva ya más de 7 o 8 misiones y lleva 20 y pico de años sirviendo a salud pública. Oiga, amigo Radio Escucha, sí, usted está en la frecuencia correcta en FM 99.5 para el occidente y 100.1 para el oriente de nuestra queridísima Ciénega de Zapata. Esta es la emisora que arrulla el mar, la voz de la victoria. Les reitero que estamos abordando el tema o problema de planificación física u ordenamiento territorial en Ciénega de Zapata, segunda parte. ¿Listo, mi amigo invitado? Listo. Ajá. Ahora los micrófonos de la emisora que arrulla el mar, o lo que es lo mismo, emisora La Voz de la Victoria, son suyos. Hay una pregunta. ¿Qué respuestas o criterio puede dar usted acerca de las opiniones de nuestra gente referente a la planificación física, ordenamiento territorial y el decreto ley 212? A estos que opinaron, ¿no? Sí. Mira, Morín, bueno. Primero, gracias por ser tan responsable y acudir al llamado de la emisora y del pueblo de la Ciénaga de Zapata. Eso tengo que dejarlo bien claro. Y que aquí no ha llegado nadie de quien tiene mayor responsabilidad en esto, que es planificación física, compatriota. No se tomarán las medidas, no sé qué habrá pasado, puede ser que aquí esté enfermo, ¿no? Se puede ser, pero bueno, en algún momento le daremos a ustedes respuesta, porque a ustedes sí hay que respetarlo. Y entonces, aplauso para ustedes, doctor, que gracias. Cada vez que lo hemos necesitado, ha estado valientemente aquí. A ver, ¿qué usted puede decir al respecto? Gracias, Amorín. A ver, hay algunas de las interrogantes, es decir, la gran mayoría de las interrogantes están relacionadas con planificación física y, bueno, no me corresponde a mí hablar de ese tema, puesto que son ellos. Incluso hay algunas cosas que ni siquiera están en zona costera, hablaban de Cayo Ramón, además, que está bien lejos de la costa, ¿verdad? Nada que ver con eso. Así es. Hay algunas otras intervenciones que sí están más relacionadas con el decreto ley 212 y que pudiéramos ayudar a esclarecer. Una de estas intervenciones que está relacionada con unos terrenos, esa última línea constructiva que se inició a dar terrenos en ella, es decir, ubicándonos para allá, después de la TCA, sí. Ahí se cerró la urbanización, es decir, la última callecita es la calle del médico Nocedo, y eso, esa es. Que tenía casas nada más hacia un lado, y se cerró la urbanización. Hacia el norte, ahora hay otra parecida. Se cerró esa línea constructiva, sí. Y se dijo que hasta ahí había posibilidades de llevar el agua, la electricidad, todos los servicios. Y además de respetar las distancias de zona costera, respetar la vegetación que allí está. Inconsultamente se otorgaron 10 parcelas de terreno allí, que se desbrozó el terreno y se repartieron. Nosotros siempre estuvimos diciendo que era inadecuado esos terrenos. ¿Por cuánto ya hay una vegetación? ¿Por cuánto esa es una zona que se inunda? Hay que tener presente los escenarios que se proyectan con la tarea vida de enfrentamiento al cambio climático. Hay proyectados escenarios de cara hacia el año 2050 y hacia el año 2100. Que va a subir el nivel del mar. Donde lo que todos los científicos coinciden es que el nivel del mar viene en ascenso. Uh-huh. Y entonces esas son zonas muy bajas y que van de alguna manera a tener un cambio, va a haber un retroceso en la línea de costa y parte de la superficie emergida va a quedar cubierta por el agua. Es decir, va a cambiar la línea de costa. Eso es algo que nos va a suceder. Y las construcciones de viviendas son cosas que se hacen para la vida. No se hacen para 20 años ni 30 años, son cosas para la vida. Entonces sería muy irresponsable construir en un lugar donde después el Estado va a tener que construirle vivienda en otros lugares y sacar a esas personas de ahí. Además de que estamos quitando la vegetación. Allí hay una vegetación de manglares. Las personas a veces dicen, no, ahí no hay manglares. Lo que hay es llana. ¿Y acaso la llana no es un tipo de mangle? Está claro. Es igual que el mangle no solo. Exactamente. El mangle prieto, el mangle rojo. Son cuatro tipos de mangle. La llana es uno de ellos. Es uno. Y allí se desbrozó los árboles. Es verdad que hay alguna especie invasora. Es verdad que hay unas matas de almendra. Sí, es verdad. Pero es verdad que también estaban las llanas y quedan algunas llanas allí. Y cuando uno mira el área que no se desbrozó, se da cuenta que la vegetación que estaba donde se desbrozó es la misma que estaría en el otro lado. Entonces, eso irresponsablemente se dio por error, por no escuchar la recomendación. Para estar claro en esto, porque el pueblo lo que quiere también es que se hable bien claro. El CIMA siempre dijo que ahí no se podía fabricar. Siempre nosotros dijimos que ahí no podía ser. ¿Y entonces quién fue que dio la autorización? ¿Planificación física? Lo entregó Planificación Física. Sin que tenga una microlocalización. Ahora, ¿quién le va a poner el agua? ¿Quién le va a poner la electricidad si llega hasta la parte de acá? Entonces, hay que ponérsela ahora. Entonces, ahora, no, por suerte allí las viviendas no se han construido. Solamente están en un estado de ejecución. Allí solamente hay una vivienda que... Que es la que está al lado del terreno de pelota, digamos. Sí, al lado del terreno de pelota. Sí. Una que está allí atrás, una casita que está allí atrás, es la única que se construyó en esa línea. que bueno, evidentemente tendrán que reubicar en algún lugar y tendrá que los responsables, no sé si indemnizarán a las personas. No sé cómo va a proceder la ley ahí, no me compete a mí eso. Estas son las cuestiones, ¿no? Como no hay nadie aquí de planificación física para que dé respuesta ahora al pueblo y a todo el que esté interesado en esta cuestión, bueno, encima llega hasta donde puede llegar y ha explicado que dijo que no. Bueno, ¿y por qué se construyó? ¿Quiénes van a responder por eso? Por las afectaciones monetarias que le han ocasionado al que se le dio el terreno, porque ahora yo construyo, ¿y quién me va a pagar a mí todo eso que yo voy a perder ahí? Esas son las cuestiones que hay que tener responsabilidad a la hora de uno ejecutar una tarea a la cual el Estado nos concibió a nosotros para que la dirigiéramos. Claro. ¿Ves? Entonces, estas cuestiones son las que habla el pueblo con toda la verdad del mundo. Y bueno, usted sabe que el dios Crono no perdona. Y yo quisiera comentar algo, porque se va a quedar así, ¿no? Y no en el ERTE, en el éter, como yo quisiera. A mi modo de ver las cosas, y tomando como referencia las diferentes entrevistas realizadas y los diálogos con nuestras gentes, que algunos de ellos no se han grabado, por supuesto, son conversaciones después de la grabación, las personas no cuestionan las leyes y están dispuestas a cumplirlas. Ahora, el conflicto se establece cuando estas leyes se le aplican a unos y a otros no. ¿Por qué esa disyuntiva o diferenciación? ¿Quién o quiénes el pueblo puede acudir para reclamar o interponer una queja? Esos son, cuestiones que la población se la está diciendo al periodista o al quien vaya ahí constantemente. Usted escuchó a la señora de Buenaventura, ¿verdad? Sí. Es muy triste y además es muy complejo y es muy difícil que un directivo pueda responder esta pregunta. Yo no se la estoy haciendo a usted, por supuesto. No, pero a ver, Amorín, yo creo que nuestro pueblo que merece todo el respeto, porque además para ellos trabajamos. Claro. A mí me pagan para eso, el Estado me paga para atender eso y yo tengo que ser responsable con lo que me pagan, con las funciones por las que tengo. Hay cosas que no son competencia de nosotros. Cuando uno mira la ley te dice, nosotros dirigimos, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente dirige la política. Ah, claro. Pero si uno va y sigue leyendo artículos en la ley, y nos da, después el artículo 8 de la ley nos dice cuáles son las funciones y atribuciones que tiene el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. ¿Hasta dónde usted llega? Hasta dónde nosotros llegamos. Nosotros somos consultados, pero cuando vas al artículo 9 de la ley dice que es a través de planificación física quien dirige y controla todo el proceso de ordenamiento. ¿Por dónde va una calle? ¿Por dónde va una casa? Son ellos quienes los dirigen, quienes autorizan. Nosotros no autorizamos construcción, no denegamos construcción. Nosotros somos un órgano de consulta y establecemos la política que traza el país en ese sentido. Ahora, es verdad que yo estoy convencido y coincido con todos los que han hablado que el problema no es la ley. Yo lo decía, nuestro pueblo tiene una alta cultura del cumplimiento de la ley. El problema es cuando la ley no se aplica parejo para todos. Entonces aparecen todos estos problemas. Y conflictos. ¿Por qué? Para mí sí y para otros no. Entonces eso no tiene una explicación. Yo no creo que nadie pueda dar una explicación. Bueno, doctor, vamos a hacer una pausa. Está medio caliente el tema. Y eso que, no, y el día, El día que adentro del estudio, fuera, está bastante fresco. Bueno, amigo. Escríbanos a nuestra página oficial en Facebook. Anhelos y Realidades RV Victoria. Aquí le contestamos con inmediatez. Somos el colectivo de reflexión y debate de Radio La Voz de la Victoria, Anhelos y Realidades. Una pausa y ya regresamos.

que es la muchacha que tiene la casa levantada. E incluso dice ella que se pasó el de al frente. Ahora el de al frente le dicen que tiene que cruzarse para adelante. Es decir, que la línea de construcción se pierde, la calle se pierde. El de la esquina igual, le dijeron que tenía que romper porque se había pasado la línea de construcción hacia el terreno de pelota. Chuchi le mandan a romper junto con él. Chuchi rompe, honestamente rompió su paladar, rompe su cerca que estaba en línea. Y resulta que el día de atrás dice que no va a romper. Ahora le dicen que le van a dar de nuevo otra vez derecho para que siga construyendo. Las leyes tienen que ser parejas. Si es para uno, es para otro. Todo el mundo tiene que ser igual. Él, hasta incluso le dijeron que si no rompía su cerca, le paraban el paladar, no podía seguir trabajando. Como una amenaza, ¿eh? Que eso no debe ser. ¿Qué dificultad usted tiene con respecto a planificación juicio, para decirlo de algún modo? Nada, que hace 2 años pidieron un terreno y no se me ha respondido el terreno. Cada vez que voy dicen que está paralizado y que había que revisarlo. Más nada. Pero te dieron el terreno, llegaron a darte el terreno. No. ¿Tú lo solicitaste? Lo solicité. ¿Y qué te dicen del trámite? El trámite, que hay que esperar que se abrieran esas cosas, porque estaba cerrado por planificación física, creo que era. Todavía no ha pasado por el Consejo de la Administración. No he tenido información de eso. No he tenido información. No. ¿Y desde cuándo tú pedí, solicitaste ese terreno? Hace 2 años. 2 años. ¿Y nadie te ha dado información? No, ni información ni respuesta ni nada. Y cuando voy ahí me dicen que está en trámite, que hay que esperar que se me dé la respuesta. ¿A quién has visto ahí? Al compañero ese. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. ¿Hay algún kiosco o hubo en algún momento determinado? En la playa histórica de Girón, que muchos la conocen como la playa de los Pinos. Sí hubo kioscos, incluso que pertenecían incluso a nuestra misma instalación, que estaban dentro de la duna. Sí fueron retirados y ahora lo que se encuentran ya se encuentra un poco más retirado, fuera de la línea de costa. Quizá haya que revisar algunos que todavía se ven un poco cerca, pero me parece que está dentro de las normas, pero podría revisarse también. ¿Hay algún elemento aquí que pueda conspirar contra la conservación de esa línea de costa? Digamos, desecho sólido, desecho de alimento, en fin, ¿se ha hecho algún trabajo en base a eso? Se ha hecho algún trabajo, pero hay que seguirle esforzándose en eso, sobre todo en crearle disciplina a los bañistas y todo el que se acerca a la zona costera. Porque sí, siguen las indisciplinas sociales, sobre todo de los bañistas. ¿Y penetran animales aquí con carretones al agua y esas cosas, o a la línea de costa, que usted conozca? En estos momentos se acercan algunos animales, hay que ser realistas, se acercan algunos animales. Todos sabemos que nuestra vía incluso presenta problemas con la cerca piramidal, y sí, en ocasiones se ven animales, sobre todo en esa línea y fuera de la línea de costa también, pero que pertenecen en el área de nuestra vía turística. ¿Hay algunos cestos ya ubicados? Sí hay cestos, pero no son lo suficiente. Pero sí ya contamos con un grupo de cestos. Aunque, vuelvo y le repito, no son lo suficiente. Óigame, doctor, ¿qué día nos ha tocado, eh? Para tratar un tema tan peliagudo. Pero así es nuestro trabajo. Tenemos que hacerlo para rendirle a quien tenemos que rendirle cuenta, que es a nuestro pueblo. Es lo mismo sobre lo mismo. ¿Ves? Falta de información, tardanza en los trámites. ¿Por qué a esas personas no se les dice las cosas como deben ser? Y esta es una de las misiones que tiene esta emisora de radio. Es informar. Pero entonces, ¿por qué no vienen aquí a informarle al pueblo? ¿Por qué no le dicen, mire, usted tiene que hacer una solicitud? Esa solicitud, si es de un organismo, ¿no? Me refiero a un maestro, por ejemplo, el maestro que estaba hablando de Girón. Eso usted se lo presenta a su director del organismo. El director del organismo cree que es correcto, porque es verdad que usted lleva 18 años, vive en 10 en una misma casa, en fin, todo eso. le da el visto bueno. Usted lo lleva a planificación física. Planificación física empieza a hacer una serie de trámites hasta que le toque su, una lista, ¿no? Hasta que le toque su turno y lo presenta al Consejo de Administración con toda la argumentación posible y la que lleva por ley. Y entonces, cuando ya el Consejo de Administración lo apruebe, regresa a planificación física y comienza ya todo esto que si se lo dieron a usted y hay tanta, digamos, espacio físico en un lugar determinado, ya se hizo la microlocalización, dónde va a ir el agua, dónde va a ir la electricidad, si no entra en contradicción con el decreto 212, en fin, todas estas cuestiones. Es muy difícil, doctor, explicarle a las personas, decirle los trámites. De hecho, Amorín, el 322, que ya lleva unos años de implementación, que norma todo este proceso, deja bien claro cuáles son todo lo referente a la construcción. Desde la solicitud del terreno, los pasos, los términos que hay para cada una de las cosas, están bien definidos en el 322. Lo que hay es que cumplirlo. Yo sé que hay falta de personal, yo sé que hay muchos problemas viejos acumulados, que ha habido eso que nuestro pueblo señala, aplicaciones de la ley para uno y para otros no. Todo eso está presente y es difícil ordenar eso. Yo creo que hoy esa dirección, de hecho el pueblo lo dice, que está un poquito mejor, pero que falta todavía mucho. Yo creo que ha venido dando algunos pasos en aras de poder ordenar todo ese tema. Pero tiene mucho trabajo mal hecho con anterioridad. Hay cosas acumuladas que hay que resolver y que requiere un esfuerzo muy grande de todos para poderlo cumplir, porque creo que nuestro pueblo no se merece que sea maltratado de ninguna manera. Y nuestro pueblo es capaz de entender, de comprender y de hacerlo. Yo a veces he tenido que atender muchas personas porque me las mandan para que, bueno, y si usted se, me dice que si usted me autoriza, pero es que yo no autorizo construcción. Y sé que la respuesta que le he dado a muchos no es la que quieren escuchar. Está claro. Pero yo tengo la obligación de decirle la verdad. Esta es lo que dice la ley, hasta aquí puede ser y no puede usted ser. Usted sea popular, pero no sea populista, claro. Que son dos términos diferentes. Claro, entonces. No, si sí. Yo voy a caer bien a todo el mundo, no sé, si hay veces que hay una piedra y usted choca una piedra y le cayó mal la piedra. Bueno, eso es así, pero que sea parejo, es lo que quiere nuestro pueblo. Claro que sí. Que la ley se aplique como debe ser. Bueno, amigo, yo no le puedo pedir más a usted. Yo tengo que darle muchas gracias por ser tan responsable y venir cada vez que ha sido convocado. Correcto, creo que nos hemos acercado un tanto al problema y le hemos dado cierto tratamiento. Esta emisora radial es un medio, es un sujeto presto a colaborar en bien de la microsociedad cenaguera. A ustedes, o a usted invitado, muchas gracias por ser tan responsable y gentil al asistir a este estudio de radio para informar, reflexionar y debatir aspectos relacionados con la planificación física u ordenamiento territorial. A usted, amigo o amiga Radio Escucha, le invitamos a sintonizarnos el jueves 28 de febrero a la misma hora, 11 ante meridiano. Mil gracias por sintonizarnos. Y como siempre le dice su amigo incondicional, Julio Antonio Amorín Ponce, el silencio a veces es necesario. La radio, en cambio, siempre se necesita. Adiós. Anhelos y realidades. Para debatir, conversar y conocer sobre la realidad del cenaguero, acompáñenos en este minuto. Gente que va a la mata y no tumba el coco. Y no tumba el coco. Aunque va a la mata. Con el colega Julio Antonio Amorín Ponce, espacio de reflexión y debate. Sus inquietudes aquí tendrán la respuesta adecuada. Y hay gente que sabe todo y no sabe nada. El personal capacitado tendrá siempre para usted la respuesta correcta. Anhelos y realidades. Para que haya mundo y humanidad, tiene que haber esto. Gente que viene y gente que va.